que di cuando la tiraba. Pa' mi pa' siempre me dije yo. En la muñeca yo me la puse con doble nudo bien apretado. Ni pa' lavarme yo me la quito, porque este chico a mí me ha gustado. Toca, toca la guitarra, toca, toca la pa' mí. Toca, toca la guitarra, que yo cantaré pa' ti. Toca, toca, toca, tócame. Toca, toca, toca, toca, tócame. Toca, toca, tócame. Toca, toca, toca, tócame. Toca, tócame. Toca tú lo que quieras, que a mi manera yo cantaré. Tócame. Toca, toca, toca, tócame. Toca, tócame. Toca, toca, toca, tócame. Toca, tócame. Toca, toca, toca, tócame. Toca, tócame. Toca tú lo que quieras, que a mi manera yo cantaré. Tócame. El diácono yo se lo daba y la guitarra desafinó. Cuando una cuerda se destemplaba, en vez de fa me sonaba sol. Le dije cántamelo al oído, que no escucho cómo es tu voz. Y me acerqué tanto que he sentido los latidos de su corazón. Toca, toca la guitarra, toca, tócala pa' mí.